8 de la mañana, 9 minutos. Esa es la hora en Venezuela, esa es la hora en el Valle de Caracas. Muy buenos días tengan usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a La Brújula del Sur. Hoy miércoles 11 de diciembre de 2013. Les saludamos en nombre de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, el ministro, también en nombre de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad y del equipo que coordina esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, El Goyo Sánchez, Luyino y Gustavo. Luis Erloyo se encuentra al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana, acá en la 96.3 FM. Comenzamos con el puente de Soda Stereo, rock and roll hecho en Sudamérica. Miren, si usted quiere comunicarse con nosotros, le vamos a dar todas las vías de comunicación que tiene a esta hora. Nuestro sitio en internet oficial es www.albaciudad.org. También está disponible la cuenta oficial en Twitter de esta emisora, que es @albaciudad. Si nos quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana transmite junto a nosotros La Brújula del Sur, se puede comunicar a través del Twitter @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Miren, faltaba el correo electrónico de esta emisora. Si usted quiere escribir un poquito más de 140 caracteres, se puede comunicar a través del correo, que es contacto@albaciudad96.org. Dicho todo esto, 8:11 de la mañana, vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Amigos, queremos hacer nuestro repaso informativo acostumbrado y vamos a aterrizar en la Argentina. Dos temas importantes, 30 años de la democracia y los extraños saqueos que han ocurrido en la ciudad de Córdoba. De eso y más le vamos a contar hoy acá en La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8:15 de la mañana. La Federación Nacional Campesina de Paraguay denunció hoy que numerosos labriegos resultaron heridos por la fuerte represión policial desatada contra ellos en el departamento de San Pedro, en el norte de Paraguay. Ellos se habían concentrado pacíficamente para mostrar su oposición a la ampliación de sembradíos de soja por grandes empresas agroexportadoras en terrenos cercanos a sus asentamientos a causa de las dañinas fumigaciones con agrotóxicos. Los hechos ocurrieron en la colonia Crescencio González y un imponente destacamento policial llegado al lugar en camiones y apoyado por helicópteros comenzó las violentas acciones. El balance inicial fue de 10 campesinos heridos con balines de goma disparados por la fuerza pública y otros muchos golpeados, según informó el Frente Campesino. La Federación planteó que el dispositivo represor de la policía paraguaya fue tan amplio que coincidieron para ellos 5 camiones de las fuerzas antimotines, 15 vehículos patrulleros de la policía y otros 200 agentes policiales. Pasamos de Paraguay a Chile. Las candidatas presidenciales Michelle Bachelet, del Pacto Opositor Nueva Mayoría, y Evelyn Matthei, de la Alianza de Derecha, que esta sí es una facha, pero con toda la de la ley, presentaron sus visiones diferentes sobre temas claves de la realidad chilena, y en el último debate previo al balotaje del 15 de diciembre pudieron emitir su opinión. Entre las preguntas de los periodistas y pequeños segmentos de intercambios entre las aspirantes transcurrió el debate televisivo organizado por la Asociación Nacional de Televisión, que se extendió hasta la un poco más de la medianoche de este martes. Posturas contrapuestas sobre las problemáticas de la educación, reforma tributaria y nueva constitución salieron a flote en el intercambio. Bachelet insistió en la necesidad de una profunda reforma educacional tendente a que la enseñanza sea gratuita para todos, independientemente de su poder adquisitivo. En tanto, Matthei reiteró su negativa a que el acceso a los centros educacionales sea sin costo alguno y a todos por igual. Además, esta señora Matthei en una entrevista con CNN dijo que un Estado, de ya llegar a la presidencia, tiene derecho a matar gente para poder imponer su ideología política. Así pues, tranquilito, sin mucho problema. Así que no tiene muchas opciones Chile entre Bachelet y la Matthei. La expresidenta aseguró que los recursos para garantizar de forma gradual la educación gratuita provendrían de una reforma tributaria en que los más ricos de la sociedad aporten más. La abanderada de la derecha, por su parte, reiteró también su negativa a este tipo de medidas. 8:18 de la mañana. Sigo contándole más de Sudamérica. Expo Aladi, descrita como la mayor rueda de negocios de la región a realizarse en Uruguay el próximo año, será convocada hoy en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración. Al lanzamiento del encuentro, especialmente dirigido a pequeñas y medianas empresas, asistirán varios ministros uruguayos junto al secretario general de Aladi, Carlos El Chacho Álvarez, entre otras autoridades. Las organizaciones sostienen que Expo Aladi, a celebrarse del 8 al 10 de octubre de 2014, posibilitará la asociación, la complementariedad, el financiamiento y el conocimiento de acuerdos comerciales depositados en ese organismo con sede en Montevideo. Agregaron que empresarios de los 13 países miembros participarán para estrechar lazos de cooperación. El lanzamiento de la iniciativa incluirá la proyección de un video sobre Expo Aladi 2014, intervención de los ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, Finanzas, Industria, Energía y Minería, de Turismo y Deporte de los países invitados. 8 de la mañana, 19 minutos. Les ponemos un poquito de música, ya venimos con más. Esto es La Brújula del Sur. Sensación, se proyecta la vida. Quizás cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Ocho de la mañana, 22 minutos en Caracas, Venezuela. Mariposa Technicolor del rosarino Rodolfo Páez. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bueno, unas 150 mil personas aproximadamente colmaron la histórica Plaza de Mayo hasta pasada la medianoche para celebrar los 30 años de restitución de la democracia argentina, que la presidenta Cristina Fernández exhortó enérgicamente a defender y consolidar. La celebración no perdió brillo, empero por una serie de paros de cuerpos policiales en las provincias que motivaron saqueos y disturbios a causa del vacío de seguridad que crearon los agentes al desacatar su deber constitucional de mantener el orden y proteger a la sociedad, según la crítica generalizada. Dice la agencia de noticias Prensa Latina que en el acto oficial dentro del Museo Bicentenario, la presidenta Cristina Fernández llamó enfáticamente a condenar la extorsión de aquellos que portan armas para defender a la sociedad, no para atacarla, y también a quienes desataron los desmanes violentos y perturbaron la vida de varias localidades del país. Cristina Fernández también exhortó, al igual que lo hizo con las Fuerzas Armadas, hay que lograr la reinserción de los cuerpos policiales provinciales en el sistema democrático, exhortación recibida como una cerrada ovación y grito de fuerza, Cristina, del público que estaba en la plaza y que lo observaba a través de grandes pantallas. Nosotros de este tema y otros más queremos contarles a continuación. Coordenada telefónica. Bien, le poníamos música de Fito Páez de Rosario y justo hasta esa ciudad nosotros vamos vía telefónica. En la línea se encuentra Silvia Abaca, es profesora universitaria, comunicadora. Ustedes la han escuchado en este espacio. Silvia, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde te pescamos, Silvia? A ver. Me pescaron en la ciudad de Arrecifes, es una ciudad donde tradicionalmente hay corredores de carreras de autos, mirá lo que te digo. Es una ciudad famosa porque de acá salen corredores muy importantes en el país. Estoy viajando a Mar del Plata a un congreso. Bueno, afortunadamente logramos la comunicación. Silvia, uno quizás de los días más emotivos de celebración para el pueblo argentino, la restitución de la democracia. ¿Cómo lo viven los argentinos este día, que para la historia mucho es reciente, 30 años apenas restitución después de una dictadura violentísima? Bueno, a ver, primera cosa, es la primera vez que en Argentina hay 30 años seguidos de democracia. Uh-huh. ¿Sí? En la historia argentina es la primera vez que tenemos 30 años seguidos de democracia. De gobiernos democráticos que se van alterando, alternando, sí, uno con otro, ¿sí? De distinto signo político además. Así que para nosotros es todo un logro y estamos muy felices. Ayer fue un día, digo, con un sabor agridulce, porque vamos a decirlo con todas las letras, esta última semana en este país se estuvo gestando un intento de golpe de Estado, ¿sí? Sí. La policía, los cuerpos policiales se empezaron a sublevar, porque esa es la palabra, porque no cabe otra, sí, ¿sí? Contra el orden constitucional, con la excusa de un reclamo salarial, que es válido, ¿sí? Que es válido, y en muchos casos, en muchas ciudades, capitales pequeñas del interior del país, realmente lo que hicieron fue declarar tierra liberada, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y produjeron saqueos, algunos dicen que hubo, esto dejó como saldo 11 muertos, otros dicen 8 muertos, no importa, uno solo es muy importante. Claro. El hecho es que trataron de amargar el festejo de los 30 años de democracia, esa es la realidad. La realidad es que, a pesar de los números en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, el gobierno ganó las elecciones a nivel nacional, no perdió mayoría en las cámaras, no perdió el quórum en las cámaras, y esto la derecha argentina lo está resistiendo. Esa es la realidad. Sí. Silvia, dime, te escucho. No, digo que tras haber terminado las elecciones, cuando ellos querían festejar el supuesto triunfo, haber perdido el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, al otro día sale la ley de medios declarada constitucional por la Corte y les ahúa el festejo, porque esa es la verdad, y bueno, y lo único que le quedaba, creo yo, es esto. Sí. Silvia, te decía que cuando uno comenzó a ver desde fuera, digamos, en nuestro caso desde Venezuela, las noticias de saqueo, parecía un poco inentendible que de la nada alguien hubiese salido, sí, a saquear así porque digamos no hay un contexto, sí, social que hubiese facilitado una situación como esa. Ahora, el formato parece el mismo que le aplicaron a Rafael Correa, unos destacamentos policiales llaman a una protesta salarial y termina desembocando en una situación que genera hasta personas fallecidas. ¿Quiénes podrían estar detrás de esto, Silvia, para que el gobierno haya tenido que calificarlo como un intento de golpe de Estado? A ver, primero, yo creo que es exactamente lo mismo que pasó con Rafael Correa. La gran diferencia es que acá, digamos, la cuestión, en vez de concentrarse en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, se dispersó en varias provincias. Lo que hicieron hacer en provincia de Buenos Aires, realmente que si esto hubiera pasado al nivel que pasó en otros lugares en la provincia de Buenos Aires, hubiera sido muy muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso. En la provincia de Buenos Aires el gobernador actuó muy rápidamente, decretó un aumento y les desarmó el movimiento. Y fundamentalmente la gente que ellos esperaban, que era la gente más necesitada de los barrios, que todavía, si bien el gobierno hace muchos esfuerzos... Y... ¿Hola? Te escucho, Silvia, te escucho. Sí, perdón. Bueno, que el gobierno hace muchos esfuerzos y todo eso para paliar la situación de los más necesitados, no pasó, digamos. En realidad, lo que salieron a saquear supuestamente fueron grupos de delincuentes, lúmpenes, y lo que se llevaban, realmente, aunque esto suene raro, eran televisores, LCD y bebidas alcohólicas. Claro, no fue gente que fue a buscar comida porque tuviese una situación terrible, digamos. No fueron a buscar comida. Acá pasó en este país, ¿eh? Acá hubo saqueos de gente buscando comida. Sí. Sí. En el año 2001 acá la gente salió desesperada de hambre a buscar comida. Silvia, me apunta, cosa que no pasó ahora. Me apunta un compañero cordobés que vive acá en Venezuela que... dice, importante resaltar la reacción natural comunal que salió en defensa de los saqueos. Dice, vecinos argentinos se organizaron espontáneamente para defenderse de estos saqueos, que entiendo, sí, entiendo así que, fue. Que así fue. Asumieron y como la organizado. Condena de la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la verdad, ayer yo puse en Facebook que la gente estaba festejando en la plaza, feliz, y que los golpistas se quedaron con las ganas. Sí. Hoy, esa es la realidad. Hoy, Silvia, vemos noticias, por ejemplo, del jefe de gabinete, informa a través de la agencia oficial TELAN que el gobierno ya avisó, sí, una perspectiva de normalización en cada uno de los distritos donde se registraron conflictos con las policías provinciales. Silvia, para ilustrar a nuestras usuarias y usuarios, ¿cómo funciona la policía? ¿Tiene un mando central a nivel nacional o, como el caso de Venezuela, hay también policías regionales? A ver, acá la seguridad ciudadana, la comunidad, está a cargo de las policías provinciales. Okay. Acá hay fuerzas de seguridad nacionales, que son la gendarmería, la prefectura, que es, se encarga de los ríos interiores, digamos, y la policía federal, que es la que se ocupa de delitos federales como el narcotráfico. Pero la seguridad cotidiana está a cargo de las policías provinciales, que fue la que se levantó. Bien, bien. Bueno, Silvia, digamos que dos temas totalmente contrapuestos. Las fotografías de la Plaza de Mayo ilustraban por lo menos una euforia gigantesca, una emoción muy grande del pueblo que salió a festejar sus 30 años de democracia, y por este lado este intento de golpe de Estado denunciado así por el gobierno argentino. En tu perspectiva, Silvia... Yo creo que la celebración de ayer es como que les terminó de echar el agüita al fuego, digamos, ¿no? Sí, Silvia, pero te pregunto, en tu perspectiva... O sea, yo creo que con lo de ayer quedó claro de que en este país no va a pasar eso otra vez. Sí, Silvia, te preguntaba, en tu perspectiva, ¿crees que por lo que ha dicho el gobierno hasta ahora van a ir detrás de los responsables de estos saqueos? Sí, sí. De hecho ya hay gente detenida, de hecho ya los fiscales federales están... hay fiscales federales que están planteando... procesarlos por el delito de sedición, que es un delito federal. Sí. Y digamos, está realmente decidida, está decidido el gobierno a que esto, los que organizaron esto paguen las consecuencias. Muy bien. Bueno, Silvia. Realmente es así. Sí. Realmente es así. O sea, además es una cosa que se repite todos los fines de año. Es como que cada fin de año tratan de que la gente pase mal la Navidad, por así decirlo. Bueno, pero no, como que esta oportunidad, decía, se les aguó el guarapo, decimos en Venezuela. Sí, sí, tal cual. Se les aguó mismo, ¿sí? Es casi como el intento de plebiscitar el gobierno de Maduro, ¿viste? Ahí está. No le salió bien, ya le ya salió muy mal. Ya la cuenta va por 255 de 335 alcaldías. Bueno, sigan ganando porque yo me estoy por ir a Venezuela en estos días, ¿eh? Bueno, te esperamos para celebrar. Silvia, muchas gracias. Un abrazo grande. Sí, sí, con la botecita azul, ¿eh? Ah, bueno. Esa que traes vos. Acá estará. Un beso, Silvia. Muchas gracias. Silvia Vaca, periodista, profesora universitaria, colaboradora permanente de nuestro programa. Bueno, sí, está en la ciudad de Recife. Está bastante lejos de Rosario. Nos atendió vía celular. Bueno, la presidenta Cristina Fernández acusó de saqueos planificados. Ya el gobierno actuó y fue detenida el intento de golpe de Estado, así lo calificó el gobierno de la República Argentina. 8:33 PM, ponemos musiquita y ya venimos con más. Aguante. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. Verdes y de cuatro patas. Día Internacional de los Derechos de los Animales. Cada 10 de diciembre se conmemora en varios países el Día Internacional de los Derechos Animales, fecha en la que se realizan cientos de acciones mediáticas y educativas con el objetivo de informar a la sociedad sobre la circunstancia que viven los animales en las principales áreas donde se les explota y extermina. Desde 1978 existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la que se establecen los derechos fundamentales que todos los animales, independientemente su especie, deben tener garantizados. Se puede sintetizar en cuatro derechos básicos: la vida, la libertad, no sometérsele a situaciones que les generen dolor y no considerárseles propiedad. La especie humana viola sistemáticamente estos derechos, concibiendo a los demás animales como meros recursos a su disposición. El uso que de los animales hacemos es la consecuencia de nuestros hábitos de consumo. Por ello, es fundamental informar a la sociedad sobre las muchas opciones de consumo ético que existen para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, de salud e higiene, vestimenta y entretenimiento. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. No maldigas a la oscuridad, solo enciende la luz. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Anímate a leer, visita tu biblioteca. Este es un mensaje de la Biblioteca Nacional, Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 40 minutos, segundo segmento del programa. Recuerde las vías de comunicación, estamos en arroba Alba Ciudad en Twitter, también en arroba Radio Rebelde 915. Este programa sale por la emisora Alba Ciudad, nuestra emisora matriz, nuestra casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y también por la combativa Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que desde hace más de un año nos acompañan cada mañana en la difusión de los mensajes que se transmiten por este espacio, por esta emisora. Los da las dos cuentas de Twitter, arroba Radio Rebelde 915 y arroba Alba Ciudad. Los puede encontrar en internet. Además, cuando usted entra a nuestro Twitter, bueno, tiene como una vía directa a nuestro sitio en internet. Hay uno de los mensajes que está ahorita en nuestra cuenta de Twitter. Escuche esto. Más de 8.000 canciones en MP3 de artistas venezolanos puede descargar de manera gratuita, compartir, socializar a través de nuestra cuenta en internet, a través de nuestra página oficial, albaciudad.org, www.albaciudad.org. 8.000 canciones en MP3 de forma gratuita, de todos los géneros musicales, de todas las tendencias, para todos los gustos. La ciudad tiene una amplitud musical impresionante, impresionante, y que ha sido para muchos uno de los puntos donde los artistas pueden libremente venir a compartir su música sin que nadie les cobre payola, sin que nadie les esté tratando de sacar dinero por su creación cultural. Mire, si usted entra en nuestro sitio en internet, va a encontrar fotos y videos. Asamblea Nacional aprueba acuerdo de júbilo para las parrandas de San Pedro. También dice Iván Cepeda, a Petro lo sacan del camino político que repercute el proceso de paz en La Habana.

Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir tu amor. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Charly García y Pedro Aznar, Tango 4. Muchas gracias. Sugerencia que nos hace vía Twitter, @ Patricia Brolati. Hincha de Charly García desde hace un montón de años. Desde que yo conozco a Patricia, cargaba cassette TDK de Charly García. Una pelusa. 8:50 de la mañana, vamos. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ¿Qué pasa, Navarro? ¿Qué pasa? Buenos días, Salgado. Navarro, no me parece para nada lo que acaba de decir de nuestra amiga Patricia Brolati. ¿Cómo va a deschavarla así y a decir que ella grababa cassette TDK? Me regaló uno, Salgado, es la verdad, lo tengo. Sí, ya sé que es la verdad, pero pobre, con eso se da cuenta que lo que está haciendo con Patricia es situarla de lleno en los años 80, y por ahí, que quizás ella pretendía hacerle creer a la humanidad y pero, a personajes cordobeses que su irrupción en el mundo de la música fue a los finales de los 90, por ejemplo, Navarro. Pero pudo haber sido su hermano mayor que le regalaba los cassettes. También, usados durante mucho tiempo, y ella los pasaba directamente a CD. ¿Qué de? ¿No? ¿A un qué de? ¿Un qué? ¿Qué de? CD, así pero en un inglés. Un CD, sí, un CD, ¿se acuerda? Yo debo decir que sí, yo no voy a andar ocultando, Navarro, nosotros usábamos los TDK, o unos que vendían, que eran KDK, que lo vendían en la estación. Que era como los tapamarillas de los TDK. Exactamente, los KDK que lo comprábamos en la estación, y andaba, uno tenía que andar siempre con una birome, un lapicero, una birome Bic. Sí, usted le pone ahora un muchacho de 20 años un cassette y un bolígrafo, usted dice una birome, en un paper mate, y no sabe que esos dos tienen estrechísima relación. Claro, y además no era cualquier birome, era la Bic, la que entraba perfecto en las en las rueditas para poder rebobinar el cassette sin necesidad de utilizar el Walkman, ¿se da cuenta? Porque se le gastaba la pila. Se gastaba la pila, claro, se gastaba la pila. Entonces iba uno en el tren ahí haciendo una operación absolutamente mecánica, como girar el labirome para que el cassette girara a su vez y rebobinara la cinta. Algo que hoy la gente se moriría de risa, los jóvenes especialmente se morirían de risa, no entenderían la situación, ellos no entienden lo analógico, Navarro. No. Vio que después vino una revolución industrial, digamos, cuando aparecieron, ¿se acuerda de los VHS? Claro. Cuando aparecieron unos carros Fórmula 1 que levantaban la tapa, uno metía el VHS y lo rebobinaba. Exactamente, eran rebobinadores. Ajá. Nada más. Sí. Quitándole porque su función a los bolígrafos, en realidad. Claro, fue un gran salto, un importantísimo salto para la humanidad. Pero todavía en ese momento, Navarro, uno podía pretender que la información que esos cassettes o esos VHS guardaban estaba ordenada, o sea, de principio al fin, que al principio, lo cual relativamente es así, al principio de la cinta, las primeras imágenes y después a medida que va corriendo, el resto de la información. Eso hoy ya no es así, Navarro. No, ¿verdad? Hoy uno anda con un USB o con un MP3 o con un iPod. ¿Y dónde está? O sea, ¿dónde está la primera parte de la canción y dónde está la última? ¿Se da cuenta? No, como todo lo segmentaron en tracks. En ceros y unos, diría Lubrio. Además que han hecho de esta generación más, se angustia más, por ahora no tienen la virtud de esperar que ruede todo el cassette. Claro. Para llegar a la canción que más te gusta. No. Entonces uno no escucha el cassette entero, no escucha el álbum entero, porque puede saltearse canciones. ¿Cuántas veces pasaba eso, no? De que además si uno se ponía a tratar de llegar al tema que le gustaba, era difícil engancharlo justo. Sí, ¿verdad? Entonces, cosa que no sucedía con los LP, que son anteriores, porque estaba la rayita donde empezaba cada tema. El surco. ¿Te das cuenta? Pero el surco. Yo me acuerdo que había unos reproductores de cassettes que buscaban que eran profesionales, ¿no? Sí, que buscaban como el espacio entre un tema y otro. Exactamente, nunca funcionaba, yo jamás logré que esos grabadores que los usábamos en FM La Tribu, imagínese, hace como veintitantos años, una de las primeras emisoras comunitarias de Buenos Aires, usábamos esos aparatos, yo nunca logré que me encontrara un tema. No, jamás. Encontrar el silencio, no. Para mí era un invento, creo que eran de la Panasonic. Para vender aparatos que nunca le funcionaron. Exactamente, para tratar de solventar algo que después la tecnología lo resolvió con mucha más facilidad, pero nos sacó la posibilidad analógica de saber dónde es que uno tiene la música. Claro. ¿Se da cuenta? Mire, le escribe Patricia Brolati, dice: Marco, muchas gracias, pero en mi rubio cabello se entretejen unas cuantas canas, lo asumo. Epa. Sí, igual que vio que los canosos rubios zafan, las ocultan más tiempo. El problema somos los canosos de pelo negro. Eso no tenemos recuperación. Mire, Salgado, reacciona la colonia cordobesa y le dice: che, ¿en qué se convirtió la brújula? En el baúl de la abuela. Eso te pasa, Ernesto, por juntarte con porteños melanco. Sí, tiene razón, suscribo todo, pero lo que pasa es que tienen que tener en cuenta también nuestro amigo cordobés que estamos hablando con Navarro de cosas que los dos conocemos, no es que yo le estoy contando cosas a Navarro que no vivió. No. Yo totalmente las vi. ¿Sabes que cuando aparecieron los cassettes de 90... Sí. No, era la locura, tenía más música. Claro, imagínense, entraban como 7 temas. Sí, y después los de 120. Sí, que porque esos eran... El cassette de K era normalito, era de 60. De 60, exactamente. Sí, los K de K también eran de 60. Luego aparecieron aquí, en Palomín Pueblo, unos que eran chinos, que eran transparentes y no tenían ninguna marca. Sí, que se veía toda la cinta. Ah, ¿verdad? Y tenía, era unos decorados así como colores fucsia, amarillo fosforescente, pero eran transparentes. Qué interesante. Ya no quedan, yo sabe que no tengo ninguno ya, no sé qué ha pasado. Yo estoy en Sabana Grande, estaban en una tienda vendiendo unos cassettes que estaban en una caja todo lleno de polvo, a un bolívar, Salgado. A un bolívar, pero estaban, imagínese. Estaban envueltos así en el papel celofán, todo, estaban de estreno. O sea, como que lo más barato aquí es el litro de combustible y un cassette. Y un cassette. Me compré uno de, imagínese usted, tenía un cassette de Nacho Cano, el tipo de los Mecanos. Y conseguí uno que sí me gustó mucho, de un salsero emblemático de este lado del mundo, Pete el Conde Rodríguez. Fíjese. A un bolívar. Fíjese, a un bolívar. Ahora son una pieza de museo para mostrárselo a mis hijas. Claro, para que se rían, ¿no? Sí. Un poquito más grande se rían, mira las cosas que junta el viejo. Pero está bien. Usted se lo tiene que mostrar, Navarro. Es así. Salgado, entremos a temas informativos. Sí, por la información, favor. No se detiene en este espacio y nosotros tenemos cosas que comentarle a la gente para que esté totalmente informada. Alerta. Así que le voy a contar, ha sido reseñado por los medios el caso de la primera ministra danesa. Sí. Que se hace un selfie, dice Russia Today, con Obama durante el funeral de Mandela. Sí, donde estaban, se los veía. Ahí está, sí, tensión. ¿Qué es un selfie? Vamos a aclararlo. Es cuando la gente agarra así el teléfono y se toma la foto de ellos mismos, así. Una grasada, me parece a mí, básicamente. O sea que estaban recontracompungidos en el funeral. Estaban dolidos por la muerte de Mandela. Estaban muy dolidos por la muerte de Mandela y se pusieron nerviosos y se empezaron a sacar fotos. Sí, la vi, aparece el otro salame, Cameron. Sí. En la foto. Pero aparece como medio el ministro, ¿qué es ese? El ministro, primer ministro británico. Sí, aparece medio como que se coló. Sí, no estaba invitado a la foto, Cameron, por lo que veo aquí. Vio que no tenemos la foto como tal, digamos, que no ha trascendido, que está en el celular de la primera ministra de Dinamarca, pero... Pero sale metiendo la cabeza así como a última hora, claro, como el que como se aparece en la foto. Hora. Y vio que lo que suele pasar en esas fotos es que la gente junta las cabecitas y después de los dos lados de la foto sobra un montón. Entonces sale la gente abrazándose en el medio de la foto y un campo para cada lado. Claro, eso para que los editores hagan magia con Photoshop. La que no se ve muy contenta ante esa situación es esta chica que debe ser muy brava, que ya van varias veces que Obama se quiere hacer el loco y ella pone unas caripelas que mamá mía, digo... La Michelle Obama, sí, la esposa, sí. Uy, pero la está... First Lady. Está bravísima, no le gustó el chiste de la foto. No, debe ser muy brava esa mujer, Navarro, debe ser muy brava. A mí me da miedito, Michelle. A mí sí, a mí también, porque además es grandota, vio que es más alta que él, sí. O sea que le pega desde arriba. La parte de arriba de la cabeza, sí. Claro, viene el mazazo, viene de arriba, ¿no? Y él, claro, él quiere distenderse un poquito, estoy acá con unos amigos, primero ministro, Michelle y la otra con una cara. Claro, con los amiguitos. Sí. No va a ser fácil el regreso. No quisiera bajo ningún punto de vista ser un florero de la suite nupcial del Air Force One. Regresando de Sudáfrica, eso se va a poner denso. Vio que Obama... medio como que lo fue a saludar a Raúl Castro, ¿no? Sí, no, le dio un apretón de... Se dieron un apretón de mano. Sí. Hay quienes especulan que como Obama ya no le queda reelección, ahora sí va a levantar el bloqueo. Una estupidez esa especulación, sí. Pero la he visto un par de veces en estos días, El bloqueo contra Cuba. Pero, ¿cómo se llama? Pero ahora sí le van a decir comunista. A Obama le decían socialista en Estados Unidos. Ahora sí, lo llaman comunista, sí. No, castrista. Es un comunista, imagínense. De la potencia, ¿no? El otro día escuché a uno ahí en la Asamblea Nacional que hablaba de que Venezuela está en manos de potencias extranjeras. Y dijo Rusia, China y Cuba. Muy bien. O sea, Cuba es una potencia, según el señor salud, que hablaba. En salud, en educación, tiene que reconocerlo. Claro, sí, pero yo no creo que se refiriera a eso. De cualquier manera, sí, es una potencia. No, vi comentarios así de gente después de los resultados electorales, que ya van por 255 alcaldías a favor de la revolución, sí. Que decían, ¿Cómo era? Bueno, ¿qué nos queda? Venezuela seguirá en manos del castrismo. Del castrismo. Mesmo. Del castrismo mesmo. Sí. Me da mucha risa, van a tardar en recuperarse. No, pero es que se salga en cualquier parte del mundo, 255 de 335 es una paliza. Sí, estaríamos en condiciones de afirmar que es una amplia mayoría. No sé si ellos lo quieren ver de otra manera, pero digo, van a tardar, yo creo que se van a tomar hasta enero para ver, para ahogar esta derrota en algún tipo de brebaje, con algún octanaje importante, y después en enero comenzarán a hacer lo que no le digo que es lo que mejor saben hacer, porque no les da mucho resultado, pero es lo que más les gusta, que es conspirar. Sí, parece que se divierten. Sí. Pero no les está saliendo bien. Ya es un récord Guinness, 4 elecciones así al hilo en un poquito más de pero un año. Fácilmente. Ha perdido más elecciones que Rafael Caldera, que fue candidato presidencial como por 30 años. Claro, pero en el tiempo, o sea, distribuido en varias décadas. Acá estamos hablando de un año y un poquito. En nada. 14 meses, 4 elecciones. Separemos un poquito. Menos mal, yo estoy muy contento por la oposición venezolana, Navarro, porque el año que estamos en condiciones de afirmar que en el año 2014 no van a perder ninguna elección. Es así. Algo es algo. Era domingo y como todos los domingos. Salgado, le tango eso porque. Le tengo eso, dije le tango eso. Le tango. Le tengo eso porque los psiquiatras argentinos recetan el tango y el baile para los enfermos mentales, Salgado. No me diga. Y para los enfermos mentales. No me diga, Navarro. Que salgan a bailar tango. Ponme ahí el tanguito, Luis, otra vez, ponlo empezando, un momentito. Todos los loquitos a la pista. Qué feo, le quedó. Vamos, Salgado, vamos, ahora. Arriba, dale. Niño, ahí va, el 8. La vuelta para atrás, ahí está. Ahora, avance, 1, 2, 3, 2 para atrás. No me sale, ya va. De nuevo, dale, no. Son 3, 2. Ahí va, 1, 2, 3, 2 para atrás. Caminando, Navarro, en el tango se camina. Usted sigue, va caminando y haciéndolo. Está dando saltito. No de saltito, caminando. Póngase los zapatos de suela, no de goma, porque si no se me resbala. Es casi como que, no resbala justamente. Usted tiene que con el zapato como arrastrándolo por la pista y caminando, agarrando a la señorita y llevándola, explicándole cuáles son sus pasos por la vida. Al oído. No, al oído no, con la manito que va atrás. Yo pensé que le iba explicando al oído. No. Bueno, si quiere hablarle al oído, le hablo otras cosas. Pero lo que se va a hacer en la pista, usted lo dirige con los deditos de la mano que va detrás de la señorita, en la espalda. No, ese truco no me lo conocía. No, sí, es así. Yo, todo tiene que ver con todo. Sí, yo igual lo que hacía, que no quedaba muy bien, es que yo, como no me acordaba qué era lo que iba a hacer y tenía miedo que la señorita no me entendiera, le daba un papelito. Entonces, le daba un papelito y yo me lo colgaba con un tirro de los anteojos. Entonces la señorita me miraba y sabía cuáles eran los movimientos que íbamos a hacer porque lo leía en el papelito. No quedaba muy elegante. Claro, pero eficiente. Mira, pide producción que por favor baile un poco de tango para nuestra usuaria y usuarios. Ahí está, fíjese producción. Adelante. Sale, costado. No, espera ya un minuto, no le quite el tango a Salgado, Luis, que va a bailar tango en este momento. Ajá. A ver. Vamos. Ahí está, sale, costadito, 1, 2, 3, 2 para atrás, vueltita 1, vueltita 2, vuelve a la posición. Vamos. Ahí está. Muy bien, Salgado. No sabía que usted tenía esas dotes de bailarín. Podemos incorporar a nuestra sección fija de consultorio sentimental unas clases de tango por radio. Salgado, dice la nota que escuchar melodía de tango, un baile que forma parte de la cultura argentina, no es solo un regalo para el alma, sino también una terapia para los enfermos mentales en un psiquiátrico de Buenos Aires, en el Hospital Borda. En el Borda, justamente. Que en el pasado abril fue escenario de duro choque entre la policía y el personal médico durante el desalojo. La policía de Mauri Macri. Por el desalojo de un taller para su futura demolición, es posible escuchar los acordes melancólicos de una orquesta en el marco del programa Todos Nosotros Estamos Locos por el Tango. Loco por el Tango, me gustó. Me gustó el nombre. Está bien, y se bailan unos tanguelis ahí. Mira, hace 150 años atiende enfermos mentales este centro médico. Exactamente, ahí muy cerquita de la estación Constitución, que viene a ser algo así como la Atocha de Buenos Aires. Muy cerquita está el Borda, que viene resistiendo los embates de el jefe de gobierno de derechas de la ciudad de Buenos Aires, que quiere convertir todos esos predios en emprendimientos privados, ¿no? Y ahí está, dale que te dale, tratando de que no quede ni un loco Navarro, pero ellos resisten, resisten en su locura, como dice, debe ser. Hola Ernesto, si quieren casella hasta LP, yo todavía tengo, dice Mayra Guarata. ¿Pero tiene LPs y dónde reproducirlos? No, ya hay un sitio, sé que voy a ir a comprarme uno, Salgado. Ajá. Hay un sitio donde donde venden todavía equipos para reproducir LP. Fíjese. Y dice Daniel Lendo, mañana te traigo un tema que se titula El Tango y la Gaita. El Tango y la Gaita, fíjese. Yo veo como este programa desata la participación eufórica de usuarias. Primera clase, la vamos a hacer el resto de la semana, pero que le adelantamos a nuestros usuarios, usuarias, que la primera clase de tango en el Caribe se titula No me muevas así el trasero. Salgado Brolati dice que le gustó la clase de tango, así que le pedimos a Salgado que se despida bailando. Ahí está, atención Patricia, vamos. Contadito, 1, 2, 3 para adelante y ahora hacia atrás. 1, 2, vueltita 1, vueltita 2, volvemos a la posición. Muy bien, Salgado, grande, Salgado. Excelente, Navarro. Buen día, chau. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Tiró durísimo el teléfono, Salgado, con Cespi. 9 de la mañana, 9 minutos, justo llegamos al final con la hora de inicio. Le agradecemos, usuarios y usuarios, su compañía, su participación, sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes, sus insultos, sus gritos, todo. Muchas gracias. Nos encontramos mañana, 8 de la mañana, por acá en Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Con qué nos vamos? Tenemos ánima del pacto. Nos vamos con lo nuevo de la agrupación El Pacto. Lo estrenamos ayer acá en la Brújula del Sur. Se llama Ánima. Con ese nos vamos. Chau. Malo suceda. Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera, haz que nada malo pase, que nada malo me suceda. Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera, haz que nada malo pase, que nada malo me suceda. Suceda.